990 kHz transmite LR4 Radio Splendid desde Buenos Aires, República Argentina. Radio Splendid, todas las voces. Es muy bueno este tema. Ay, sí, es muy agogó. Sí, muy agogó de gente súper hippie, hay muchos espirales. ¿Te acuerdas el episodio de Maxwell Smart de las vacas sagradas? Sí, qué copa, qué canchero. Qué lindo, esa, esa banda. Y también Bat, me hace recordar también cuando Batman iba a bailar cada tanto. Claro, que cada salía tanto. Del closet y se iba a dar una vueltita. Salía del closet y se iba con Robin, ¿no? Que y a bailar. Querían disimularlo ellos, ¿no? A mí me encantaba. Pero es muy agogó. Pensaba en el hit de las vacas sagradas. ¿Vos te acordás cuál era? No. Ah, las vacas sagradas, para el oyente desprevenido le voy a contar. ¿Qué? A quien no vio, no llegó por edad, mucho oyente tenemos de 20 años, ¿viste? Pide que no, entre no sé, ahora que no escucha, no la vivió, ¿viste? Pide que pero, no. Pero, estos mocositos de... Nada, vio Pokémon, ¿viste? Algunas pelotudes, pero en general pero no tiene ni es medio, no tiene cultura, es medio boludo en general el oyente de 20. No, pero está escuchando, me ah, parece. No, bueno, para el que no lo escuchó ese oyente despierto y abusado que tenemos, las vacas sagradas era como un grupo que tocaba en un determinado capítulo de la gente 86, más conocido como Maxwell Smart, acá, ¿sí? Que era que ellos los capturaban y les ponían un grupo de música que tocaba música psicodélica y eso les para iba como les iba a enloquecer el cerebro, así. Y el tema que tocaban era algo así como bajaba la cordillera, como ¿cómo? Cleo, Cleo, Cleo, tu tu tu tu tu tu tu na na na na, tu tu tu tu tu tu ta ta na ta, tu tu tu tu tu tu ta ta na ta, tu tu tu tu tu tu tu, Cleo, Cleo, Cleo, era muy profundo. Era, gracias, gracias. Vieron de lo que estudio mayor de Radio Splendid, gracias. Gracias, pasé por lo de Dolina recién. Cleo, Cleo, Cleo. Yo porque chusmeo y paso por lo de Dolina, ¿sabes? ¿A qué? Porque me queda de paso, yo voy por la bicisenda. Sí. Y cuando tomo la bicisenda, miro así a ver cómo justo pispeo. Cuando llego tarde, voy llegando tarde, pispeo cómo viene de gente Dolina. ¿Y cómo estaba? Pareciera que ¿cómo llegué? Vamos entre Dolina y nosotros? Cabeza a cabeza. A ver, público mirá. De acá presente, tenemos. Mirá. A ver, hagan un aplauso en general. A ver, para que los oyentes aplaudan se aplaudan y sintamos. 230, sí, 240 con personas. Con el frío algunos aplaudieron. Sí, sí, sí, la capacidad no está colmada, colmada que es 250. Hoy nos ganan. No, y hoy había sido. ¿Allá tenía, cuánto había? Sí. Así a grosso había modo. Un 100 tipos, una cola un 100. De 100. Por eso, vamos mejor. Era una cola de 100. No, pero todos, viste, uno va por la calle y dice Dolina, y la gente dice, sí, ¿qué pasa con Dolina? En cambio uno va en la calle y dice, Simonetti, Strauch, y la gente dice, ¿quién? No, ey, no, así que mira, tenemos pocos pero fieles. Pero fieles, pocos, ¿cómo están fieles, ahí ¿eh? Con el frío, mis chiquitos? Muy bien. ¿Cómo vivió este cambio de clima? Ay, ¿no? Que como ayer hacía... el culo, que no tengo gas. ¿Sigue sin gas? Parece que un mes y medio, cholo. Un mes y medio sin gas. Oh. Ay, de coger nunca más en la vida, imagínate. ¿Sí? No, está no, muy relacionado. Y sí, sí, porque entre el baño y el frío no. Eso es producto de la convivencia. De la convivencia, ¿no? Eso en los primeros momentos de la pareja era cualquier momento, en cualquier situación. No sé. El clima no influía. No, sí, siempre. Yo creo que a mí siempre me influyó. Siempre me influyó. Muy friolenta. Y. Hacemos la carpa caliente. Sí. Pero no. ¡Ah! Carpa caliente es una vieja táctica, la vieja táctica de carpa que, caliente. Que por ahí se te va un pie para el costado y un frillazo. Ya sonaste, sí. ¿No? O sea, la carpa no sirvió para nada porque te entró frío por un pie. Chau. ¿No probó la variante caloventor, estufa eléctrica y ese tipo de cosas? Pero sí, tengo el techo muy alto. Yo también tengo techos altos, ¿eh? Usted, tengo los techos de la misma magnitud que en su casa. Ah. Y la estufa eléctrica, de esas de aceite que te produce cáncer, ¿lo ubica? De esas que son las cancerígenas, van re bien, ¿eh? Yo, miras, produce. Sí, yo creo que ya quedé estéril, pero ah, el frío no, no le tengo miedo. Sí. Son unas, ¿las ubica ustedes? Son unas estufas que... Halógenas. Sí, es, que no, mueven. Unas que tienen un aceite que se calienta el aceite y hacen como un radiador. No. Bueno, es como un radiador de los de agua, pero en el medio tiene aceite. ¿Y es de olor eso? No. Lo que hace es que, no sé, produce... En teoría las retiraron del mercado porque son cancerígenas. Bueno, vino el dueño a casa. ¿El dueño gallego, de las estufas? El dueño de la casa. Ah. Todo el edificio es un gallego. Muy amable. Sí. Y nos ofreció una ducha eléctrica. Ah, agarro. No es un peligro, mira, eso. Mira, acá Quiroga, sí, sin no duda. No voy a aparecer en la tapa de la del diario muy desnuda y electrocutada. Ah, bueno, es que miedo. La estufa eléctrica tiene algo que es muy lindo, que es la patada desnuda, ¿no? Es sí, el papelonazo. Sí, el efecto campo, así, campo de centro clandestino de detención que no toca y viene una descarga eléctrica desnudo y mojado, horrible, horrible. No quiero pasar porque sí. ¿Qué pasó por acá, enfermeros, y todo. No, no, y además, no, depende, si estás bien de ánimo, de autoestima y todo, sí, aceptala. Ahora, si vas a decir, no, me voy a morir hecho un escracho en mi peor momento, no. Por eso dije, no, déjeme esto pensar. Sigue, los de acá al lado de Radio 9 siguen sin ver las tetas, mire. Mira, mire las tetas de Vanessa. Miren. Las tetas de Vanessa, las tetas, chicos. Miren. Dejá el teléfono, ¿qué importa? Están hablando de fútbol. Ay, miren, nada. Nada. Bueno, siempre, ya van a mirar. Siempre pasa lo mismo. Yo voy a traer. Sí, están con la pelotita. El que se, o fútbol o coger, ¿viste? Acá estamos hablando de coger, de temas importantes, sexo, bueno, glamour, mau, ponerse crema. Y todo eso y allá... Me estoy poniendo crema. No viene el señor Buenaventura todavía. ¿Sigue en Cana? Está en Paraná. Vamos a ver si en algún momento podemos hacer una telefónica con él desde Paraná. Está en Paraná con el Félix y sus amigos, se llama el show. Sí, ¿no? Sí. Es fascineroso. Con todos esos manga de fascinerosos. Así que lo vamos a hacer nosotros dos y el señor antropólogo, que pero, en este momento está llegando tarde, pero en cualquier momento aparece. Por lo general, cerveza en mano porque lo disfruta así. Sí, con el frío y todo, cerveza en mano. Sí, hay cervezas ricas. Yo la verdad que vengo de una actuación y quería pasar por nuestros amigos de Cervecería Nacional que estuvieron el lunes, que nos queda de paso. Queda ¿cómo terminar? En Arévalo. Sí, hermoso. Y no llegué, no hice a tiempo. Bueno, hice a tiempo. Calmate, por favor. No, más o menos. No, sí. Que, no sé. Nada, yo también vengo de un show. Usted estuvo haciendo su show, no cualquier qué show. ¿Sabes qué hice? Mi ¿qué show. Hizo? Llevé este termo hermoso de una así con Campari. Toma. Muy bien. Y la gente pensaba que tenía frío estaba haciendo dieta y tomaba sopa. Mira. Es que no, recordamos que no toma cerveza usted, entonces, no. Claro, la pasa verdaderamente mal cuando siempre se ofrece cerveza. Claro. Qué bien, se trajo Campari, está todo pegajoso el termo. Todo pegajoso. Y uno lo pomelo, hizo Campari con pomelo, ¿no? No, con naranja berretín. Ah, con naranja. De que es la verdadera trucha. Es que... No es la cepa itch. Para mí la tapos es tomar Campari con... no con naranja, se me hace muy dulce la naranja, muy empalagoso, ácido además la naranja. Sí. Funciona. Pero no te tomas tanto, porque quedas media pipona. Pero si claro, te piponea la naranja. Piponea. En cambio yo soy de los que buscan no piponearse. Estoy ya por la Campari con un poquito de limón y soda, de cualquiera, o sea. Y mitad y mitad. Campari además venerosa. Donde me caí, aquella famosa anécdota. Sí. Donde me caí en una fiesta. Cuando se cayó. Les cuento a los operadores que no saben, yo estaba en una fiesta muy canchero hablando con chicas. Diciendo, no, bueno, ahora les voy a hacer mi gracia, ¡pa! Y caí al piso de golpe, medio de un levante, haciéndome el banana, una vergüenza. Bueno, sí. fue con Campari. ¿Por qué siempre terminamos hablando de bebidas cuando nos juntamos? Cambiamos de tema así como... Dale. Bueno, es que frío, ¿no? Sí, charlas de taxis. ¿Eh? Ay, qué feo. Yo soy el taxista. Mira, baja la cortina, tenés tránsito por ahí, hacemos charla de taxis, ¿eh? Ahí va. Ay, qué frío. Y dicen que se viene más, señora, ¿eh? Ah, sí. Sí. Ah, va a llover. Sí. Va a llover, dicen que se viene más. No, igual el tiempo está loco, porque a la mañana frío, a la noche calor, así nos enfermamos. ¡Corre esa mierda de ahí, la puta que no! Mil disculpas, señora, ¿eh? No, vio que cambia todo el tiempo, uno se resfría, es tremendo. Mire, El otro día se me sube un pasajero. Sí, cuidado, una mira mujer para adelante, sí. No me mira a mí cuando ¿qué, hablo? ¿Qué? ¿Por qué no cruzás cuando está en verde, pelotudo? Mire por el ventín, por la... Cuidado, cuidado. Corres a ver. Sí, cuidado, ¿por qué se me equivoca por Madero? Me, por escuché. Avenida Madero que... Porque hay camiones, ¿sabe que es más rápido? Es un atajo. Pero es un terror. Bueno, que mire para adelante cuando sí, me yo miro para adelante, bueno, cuento. Se me sube un pasajero el otro día. Y me dice, le digo, ¿no? ¿Puede bajar un poco la ventanilla? Porque hay como un olor acá, un olor medio fuerte. Le echo Clay, mira. Cuidado, mire para adelante. Sí, pará, que estoy echando Clay. Ay, qué olor, parece un baño recién. No, ¿cómo? Este es frutos de bosque con trasero de bebé. Es una nueva fragancia que tenés. Bueno, espectacular, ¿eh? Espectacular, ¿o no? ¿O no? Rubia. Rubia. ¿Cómo? ¿O no? ¿Qué me dice? No, bueno, le decía, se sube un pasajero y me dice, una pasajera, alta 7, 8 de la noche, y me dice, ¡ay, qué frío afuera! Y qué caliente está el taxi, me dice así, ¿no? Y sí, entonces calor, le digo, ¿caliente o calor? Eso mismo. Y ella dice, ¡qué caliente, caliente! Y se me empieza a desnudar. ¡Ay, o sea, señor, por favor! Así nomás. Una, no, escuchá, rubia, 1,80 m. Sí. Buen cuerpo, así como usted, linda. Sorpresa, así. Sorpresa, se comió una traviesa. No, no. Bueno, era traviesa, sí. Bueno, vemos que sí, está bien. Sí. Bueno, era traviesa, pero bueno, qué sé yo, ¿viste? ¿Usted bajó el me la tuve y... que... ¿Cómo? Ah, sí. ¿Cómo? ¿Usted es de andar por Palermo? No. Bueno, a ver... Una vueltita se da, ¿no? Y yo estaba corriendo los numeritos y usted me preguntó dónde voy. Ah, ¿dónde va? A Congreso. Tomemos un atajo, mami, vení. ¿Pero qué hace? ¿Qué tipo de taxi? ¿Por qué me está tocando la pierna? ¿Por qué me hace así? Por Dios, señor, mire para adelante. Me bajo acá mismo. Bueno, en fin. Me bajo. La apertura es lo que viene, la tendría que tener a mano, por favor. Jueves 19, llegó nuestro antropólogo de cabecera, Pablo Masi, fuerte ese aplauso. Fuerte ese aplauso, tome. Acá tiene su vuelta para que no se preocupe, para los dos. Ay, están contentos. Señora Vanessa Strauch, son las columnas de hoy, sus canciones. Moda, canciones y jaja y risas. Sí. Hoy va a hablar de antropología o de viajes. Bien. ¡Viajes! Alejandro Quiroga en la operación técnica. Fabio, perdón, en la producción, Fabio Zul. Vamos de vuelta con la apertura. Esto fue muy desprolijo. Ay, Dios. Y para el taxi. Otro bache. LR4, la broadcasting de las iniciativas felices, se enorgullece en presentar la hora doble. Fuerte el aplauso, Estudio Mayor de Radio Splendid. Tampoco tenía el aplauso a mano. Por favor, esto con Góngora no pasa. Deja. Con la conducción de Federico Simonetti, Félix Buenaventura, que no está. Fuerte el aplauso para el que no está. Ahí está. Hoy tenemos la columna de moda, canciones y risas de Vanessa Strauch. De viajes nos habla nuestro antropólogo Pablo Masi. Nuestros productores Ale Quiroga y Fabio Yuri. Está en la operación técnica. Fuerte el aplauso para él. Bien, bien, muy prolijo está saliendo el programa. Qué lindo está saliendo. Sí. ¿Cómo le va, Masi? ¿Bien? Le costó llegar, ¿eh? Sí, le costó llegar, vino en 151. Sí, 151. Ah, pero lo dejan en la puerta. Sí, me dejó cerca, pero tardó en venir. Ah, tardó mucho. Quería estar acá a las 10:30, yo más o menos. Sí, se hubiera tomado el subte, ¿sabes? Es lo mejor. Y de better. ¿Fue a comer con sus amigotes? No. Estuve haciendo fotografías de gente. Ah, ¿de quién? ¿De quién? ¿No será de nuestro amigo no en común? Será de... No, todavía no. No, está pendiente ese trabajo. Ah, interesante. Bien. Sí, está pendiente. Perfecto. ¿Y anda bien? Lo noto muy blanco. ¿Se cortó el pelo? No. Sí, puede ser. Se cortó. Yo lo noto muy guapo también. Qué lindo. Muy guapo. Vos también estás muy linda, ¿eh? Tanto tiempo. ¿En serio? Sí. Muchas ¿contaste gracias. ¿Ya tu viaje? No conté. No hay mucho que contar, sí. No, sí, conté, pero no, el lunes. Estoy media boludingui hoy. Porque tengo que mirar la computadora. La verdad no se preocupe, no se preocupe. Ah, por eso, no, no se preocupe. Lo puedo sacar desde mi teléfono super canchero, puedo decir. No, no se preocupe, lo puedo hacer desde mi teléfono super canchero. Sos el Félix de hoy. Sí, hoy. Pero dos horas, para poner arroba, te juro, 2 horas y media. No, no se preocupe, no se preocupe. Usted como si nada, ¿eh? Espléndida, radiante. Tengo que ayudar. No, por favor, por favor. Esto es muy fácil de hacerlo. Bueno, me alegro que estén acá. Quiero que sepan que estoy muy contento. Si no, no sería nada si no fuera ustedes dos, ¿eh? Si no estuvieran ustedes dos conmigo en esto que se llama Lora Doble, donde hay, como todos los días, 3 vouchers de Nakampop para sortear. Para sortear, no, para regalar. Para regalar. ¿Tres? Regalar. Mira, a mí me trajeron Mariela y María Teresa, y yo dije, ¿por qué no esperan un poquito? Unas amigas, ¿por qué no esperan un poquito? Y se llevan el Nakampop. Vouchers de Nakampop. Se fueron. Son gratis, son gratis, ¿eh? Sí. Para los primeros 3 que pasan por Freire 932, acá en el barrio colegial, les piden de todo para comer, cualquier cosa para beber. En voucher dice, elegí lo que quieras de morfar y lo que quieras de beber. ¿Ya está disponible? Sí, sí. Yo salgo un ratito y vengo. No puede hacerlo. Ah. Porque ya lo conoce el de la puerta. Dice, sí, no es apto para pelados antropólogos, dice así. Okay. Así le dice el de la puerta, muy estricto, ¿eh? Pero para usted, oyente, que lo está escuchando, los primeros 3 que pasan por Freire 932, se lo llevan, como todas las noches, se lo vienen llevando, ¿eh? Y sí. Tardan un poquito en llevárselo, ¿eh? Digo, porque la gente es muy escéptica, ¿vieron cómo es la gente? La gente no dice, cree que sea verdad. Sí, no, al revés. Dice, no, nunca voy a llegar. No voy a llegar a eso. Por eso no viene, porque capaz que voy y justo se lo llevaron. Ustedes ven. Venga, problema de autoestima. Mala onda de no darles. Tenemos 3 además. Sí, problema de autoestima. La gente dice, ay, no voy a quedar como un idiota. Nunca gané nada. Exactamente. Y tardan en conseguirse, ¿eh? Así que ojo, Daniela, a vos, ¿eh? Que vos te vas ahora en un ratito. Ojo, sí, ¿eh? Que no se manuque. Ojo con pedirle el voucher de Nakampop. Eso, ¿eh? Por favor, no quiero que nadie que tenga que ver con este programa, en cuanto a trabajo, se lleve el voucher de Nakampop. Eso es competencia de leal con el oyente. Tampoco es que... Sáquese ese bigote postizo, Quiroga. Sí, no vaya a la puerta. No, peluca no. Peluca no te hagas el vivo, Quiroga. Te reconocen igual, ¿eh? Se nota igual. No sé si iba a buscar eso. Por favor, ¿eh? Epa, ¿eh? Fuerte las declaraciones. 1 kilo de helado Nakampop también tenemos. 1 kilo de helado Nakampop, ay, qué como rico, siempre. 1 kilo de helado Cadore. De helado Cadore, helado Nakampop, aquí, como se estoy diciendo. Helado Cadore. Helado de Bondiola. Helado Cadore, 1 kilo de helado de Cadore. Nuestra heladería, ¿eh? Nuestra heladería de Corrientes, 1695. Con nuestra heladería de cabecera. Qué rico, ay, que qué son. Rico que son. Rico que son. Con Masi, muchas veces con Masi hemos sucumbido. Un kilo y cuarto. Antes de soñar siquiera en tener un programa de radio y bien, estar juntos en eso, ya íbamos a Cadore los dos, porque me queda siempre a la vuelta de mi casa y él vivía ahí a la vuelta de ahí también. Sí, ahí nomás. Y siempre. Y mira ahora cómo. Sí, la éramos vida. Fresa y chocolate. Mira. No tan lejos. Sí. Pero... Mira qué bueno. Bien. Bueno, por ser buen cliente. Entonces, ¿la gente puede ganarse 1 kilo de helado? ¿Y qué, cómo se puede ganar el kilo de helado? Respondiendo a la siguiente consigna, y de todas las consignas que haya, vamos a elegir una. Tenemos que ponernos de acuerdo con la consigna. Tenemos que ponernos sí, de acuerdo. Viendo, tenemos variantes. Tenemos viendo. Variantes. A ver, ¿qué digo? Ayuden y participen también ustedes. Habíamos Pablo dicho, y Vanessa. Habíamos hablado, porque no convence ninguna. Mira, tenemos 2 de backup. 2 de backup que son nombres con helado. Y tenemos otra de backup que es literatura con helado, que incluye cuentos, incluye novelas, sí, etcétera, autores etcétera. También. No, autores no, porque no. Ya hicimos escritores con helado y dijimos, esto lo podemos desdoblar. Y lo hacemos 2 consignas. No, pero es otra cosa, boludo. Está bien. No, ¿partes bien de la célula con helado? ¿Partes de qué? De la célula. Célula tiene 3 partes. No, mitocondria. De átomo. Mitocondriolate. Bueno, esto bueno, para que yo no me salga. No. Ya empezamos. No, ¿ves? No. Cosas raras. ¿Lugares que nunca me van a hizo? Salir. ¿Lugares? Se hizo ciudad, lugares con helado. Se hizo ciudades, se hizo... Tenía chocolate Bariloche que tenía. Ah. Y alguna otra cosa que sean como muchas y se puedan identificar. Literatura me gusta. Literatura. Probamos literatura, pero dijo jueves, ¿eh? Quería algo más festivo, creo. Quería así como drogas con helado. No, no. ¿Letras con helado? ¿Letra? Por ejemplo, letra de canciones. C, chocolate. Sí. Pero ¿cuál es la dificultad? Y, ninguna. El oyente va a estar contento. Claro. El nombre no queda es de como vaca. Un Tutti Frutti. Sí. Félix, por favor, ¿dónde está Félix? Sí. Animales ya lo hicimos alguna vez, ¿no? No, sí. ¿Hicimos animales con helado? Sí, animales hicimos. ¿Y alguna cosa de Tutti Frutti que esté buena o no? Del Tutti Frutti y... ¿Marcas? Marcas, marcas no, no sé si no, se puede. No me gusta, ¿te gusta nada de lo que propongo? No, ¿para qué viene? Propone, es un amor. Lo que pasa es que gratis, no. Pone cualquier cosa. Es como un chivo gratis, esto es una radio. Claro. Un políticos, políticos famosos. Menos, por Dios. Famosos ya. Ese concepto famosos. Me suena muy a Enana Noel. Ah, yo la vi a esta Cipolitakis. ¿Viste? Famosos ahora vienen a hacer eso. Sí, sí, esa, claro. Cero talento, pero mucha exposición. Famoso. ¿Y dónde la viste? En Intrusos. Ah, pensé que en vivo. No, no, no. Y quedó, pensé que quedó como una Lady Gaga, pero sin cerebro, ¿no? Como una especie de monstruito así, pero cero contenido. Es como un, como un muñeco. ¿Viste lo que es ese cuerpo? Como un temerario, con tetas. Exactamente. Muy agradable. Muy agradable. Articulaciones muy marcadas. Sí, no, y no, los abdominales. Ah, mira, ahora no vi. Literatura, ¿les parece, jóvenes? Entonces, sí, está literatura con helado. Pero... Canciones, cuentos con helados y novelas con helado. Muy bien. ¿Eh? Obras de teatro también que se pueden hacer. No, porque ahí podemos meter dramaturgia y ya la choreamos con teatro con helado. Bueno, no, vamos a hacer canciones. Vamos, ¿le parece bien? Literatura. Literatura. Literatura con helado, y eso incluye canciones. Y eso incluye canciones, perdón. Sí, sigo rara canciones. De la literatura. Eso incluye cuentos e incluye novelas. Autores también. Autores no. Solo títulos, todos títulos de cuentos o de novelas. Por ejemplo, Hemingway. Nos llevamos a Hemingway y lo llevamos a Por quién doblan las campanas. Muy lindo, profundo. Muy bien. Gracias. Tengo uno, ¿puedo? ¿Cuál? Crimen y castigo. Crimen. Comió kilo y medio helado, castiga a sí mismo vomitando. Bien. Pero eso no es. Es un poco. Hay que pensarlo. Sí, un poco metadiscursivo, ¿no? Vamos a tratar de alguna cosa más. Que tenga la palabra parecida helado. Alguno de un gusto de helado. Y castigo late. Castigo late, muy buena. Limón. Limón. Dulce de leche. Bien. Limón. Dulce de leche. Leche. Don Quijote. Don Quijote. Mm. Don Quijote. Estaba un poco caído, ¿no? Un Don poco. Quijote. ¿De la? ¿De la? Mancha colate, ¿no? Sí. Está un poco. No. Pará, durazno. Durazno. Durazno, meteré durazno. Por ejemplo. Durazno. Ah, vos empezás por el gusto del helado. Sí. Y de ahí vas me a... va como el culo, pero hago siempre así. Bueno, pero va saliendo. Pero bueno, de durazno. y una, vamos, una un teatro. Es muy bueno seguir los razonamientos, ver de dónde vamos. Durazno. A ver, cualquier libro. Lobo estepario. ¿Lobo? Lobo, muy bien. Vamos. Lobo. Con... Lobo. Este pichas pistachario, no. Lobo este pistachario. No, ni siquiera lo estamos. Frutilla. Pero es más Damian, difícil pensarlo así. Demian, piense de al revés. Piense el título. Piense del título. Busca Demian. Sí, Demian me gusta. Estoy leyendo. Demian. Ananá, por ejemplo. Ahí está. Ananá es fácil, es una de las fáciles de rimar. Ustedes son como. Sí. Complacientes. Sí, es fácil. Nombre, ustedes son como dos padres buenos que me adoptaron, unos padres gays que me adoptaron a una hija estúpida. Entonces, como digo, qué cosa hay, sí. Los quiero mucho. ¿Y qué otra puede ser? Por ejemplo, a ver, Caperucita Moca, por ejemplo. Sí, Caperucita Moca está muy bien. Viste, siempre los tuyos son mejor que yo. No, es entrenamiento. Por eso van a tu show más gente que al mío. No, por favor, eso es por una cuestión geográfica. Además, mi show no está ubicado en ningún lado. ¿Ustedes tienen alguno? Tuve una y no le gustó. Estoy pensando otra. Bueno, pero alguno que tengo que ver. Era medio complicado el tuyo. ¿Eh? Era como... ¿El mi qué? Bueno, nada, yo tengo la computadora. Trampa. No se preocupen. Ustedes. Bueno, perfecto. Entonces, miren, vamos a hacer una cosa. Les propongo a los dos esto. Vamos a mandar una tanda, vamos a escuchar un tema y de mientras pensamos gustos de helado. Mientras tanto, la gente puede, para llevarse kilo de helado de Cadore, tiene que escribir. Tiene que escribir. En el hashtag, en el Twitter, el hashtag es literatura con helado. Y lo puede hacer en el Twitter es @lehoradoble, en el Facebook es facebook.com/lehoradoble y en el 4010-7157. 4010-7158. Clarísimo. ¿Cansado que tus amigos no te sigan en tus propuestas divertidas? No, Jorge, no es divertido ir a ver despegar los aviones Aeroparque.

Bueno, con muchos problemas estoy tratando de poner mi ahí está, literatura, ahí está, con, porque tengo un corrector automático en el teléfono para escribir, porque tengo ese teclado táctil, viste, que escribís como un idiota, como un oligofrénico, terrible, tengo mucho problema. Literatura un helado, y a ver, pongo, que era Caperucita, y unos mexicanos ahí. ¿Caperucita? Sí. ¿Qué es esta música? Ah, mira, qué lindo. Tequila Sunrise. Tequila Sunrise, estaba ahí, qué bueno. Sí, se armó acá en la hora doble. Lo que se pierde de nuestro antropólogo por no tener auriculares, ¿ves? Ahí está, no, estamos escuchando. Ahí está. Tequila Sunrise, versión de Cypress Hill. Ahí está. Y esa. Bueno, ahí está, literal, Caperucita pues sí. Moca. Eso es lo que no me salía. Bueno. Vale, manden al Facebook que yo los leo. Perfecto. Manden al Facebook y manden al Twitter. Ahora le voy a pasar cómo ven en el Twitter Literatura con helado. Esa, ¿lo quiere leer alguno ya, Vanessa? No, sí. Bueno, tenemos poquito. Por ahora, Dami Kilisi nos dice: Literatura con helado, la sonrisa americana. Dice. Ah, bueno, ¿de americana? La sonrisa americana. ¿Y qué es la sonrisa? Una cosa en la boca. ¿Eh? La sonrisa. ¿Se llama? No, un gesto no, que tiene la gente. Sí. No, ya sé, pero ¿qué novela? ¿Qué es? Ah, no la conozco. ¿Aló? Belleza americana. Ah, mira. Ah, ¿será? Será una. Sí, ponele. Bueno, El señor de los barquillos. Me gustó mucho, Agustín Polverigiani. Sí, es muy bueno, de verdad. Sí, Dami Kilisi también dice La naranja mecánica. Eva, lo seguro, Dami Kilisi, un conservador, ya apuesta con dos, y tira La naranja mecánica. Bueno, es literatura con helado es el hashtag, lo pueden hacer en el Twitter, @lahoradoble, en el facebook.com/horadoble, y en el 4010-7157-7158. Estamos con nuestro antropólogo, el señor Pablo Massi. ¿Cómo le anduvo yendo más y bien? Muy bien, salam aleikum. Salam aleikum o salam aleikum. Salam aleikum. Pero va un as, ¿no? Se puede, claro, y usted contesta aleikum al salam. Aleikum al salam. ¿Qué pasa? Es un saludo en árabe. En árabe. Ah, es as salam aleikum. Salam aleikum. Sí. Aleikum as salam. Aleikum as salam. Bueno, ¿va a hablar de algo por el estilo? No, sí, por ahí. La guerra y la pasa de uva. Ah, muy bien. ¿Cómo? ¿Merezco ganar 6 kilos de helado? Está por aquí. ¿Qué es eso? ¿Puede ser? La guerra y la paz. La guerra y la pasa de uva. ¿Qué es eso? El gusto pasa de uva. No, ya lo sé, pero... ¿Y el otro libro? Ah, pero yo pensé que iba a hablar de algo de su columna. Bueno, primero... Está con el helado en la cabeza. Una confusión con esto, porque me oigo a mí y no quiero hablar, quiero decir... No. Ay, por Dios. Bueno, sáqueselo. Oye, sí. Sí, es. Loco. No sé. Pero de verdad, ¿viste qué lindo? Me puse el auricular y me escucho como si estuviera dentro de una caracola. Bueno, sáqueselo. No tiene ningún problema. El gordito del señor de las moscas, que también puede ser un helado. Un helado medio podrido. Señor de la moca. Señor de la moca. Ahí está. Bueno, moca como sí, lo enchufé en todo. Muy lindo. Me arregla, me conduce de vuelta al redil siempre. Sí, no sé, eso es mi rol. Es mi rol en la vida. Lo felicito. Gracias. ¿Qué tiene ahí? ¿Qué tiene ahí? Acá, yo había pensado, porque... No sé. Lo agarré desordenado. No, está desordenado. Voy a hablar de a poco. Medio cagú, me parece. Sí. Pero te estuvo, ¿no? También, en todos lados. Había pensado algo de viajes, porque tiene algo que ver con la antropología, los viajes, póngale. Lógico. Sí. Es muy difícil. A mí si uno me no incomoda viaja. Ver que usted mira un teléfono, hace cualquier... Yo lo estoy escuchando bien, lo que pasa es que yo estoy conduciendo programas mientras sí, estando en muchas cosas a la vez. Sí, no le preocupe, pero lo estoy escuchando. Remoto, ¿qué lo conduce con esa maquinita? No, se preocupe, yo lo estoy... Había pensado qué cosa hay de primordial por debajo de la idea de irse de viaje y qué cosas se le superpusieron después. Y porque, por ejemplo, que todos los pueblos tienen alguna maniobra para salir por un periodo de su realidad cotidiana. Algún ritual, alguna cosa que carga de sacralidad el espacio, el tiempo, para mudarse de lo que van haciendo todos los días. A mí se me ocurre que en nuestra sociedad el viaje ocupa un poco ese anhelo de salir de la cotidianidad, de ir a otro lado. Tal cual. Siempre las crónicas de los primeros viajeros al volver vuelven con un montón de cosas, de hallazgos, descubrimientos, información nueva. No sé, el viaje de Marco Polo. No, pero con viajes mucho más modestos. Pasa la tía Norma, se va de viaje a Santa Teresita. Ella nunca había conocido el mar y tiene 74 años. Entonces, qué lindo. No sabés lo que vi, Pablo. No sabés lo que vi. Mirá, un sacacorcho que es un cupido con el pito esto, de metal. No, no, es un cenicero que dice Rdo, Rdo de San Teresita. Fuerza, macho. Sí. Cenicero con forma de inodoro. Ahí. Ay, qué lindo. Había mucho, se usaba mucho. Sí, oh, la picaresca y el cenicero son cosas insoportables. El recuerdo de la costa y de Córdoba está lleno de porquería y picaresca. De lugares caracoles comunes. Y esas cosas, sí. Fuah. Y mucha remera con una frase, yo soy un loco. Sí, está. Soy el tanque de nafta, de llenarlo con cerveza. Ay, larguísimo. Es muy largo. ¿Siguen por atrás? Sí, yo soy boluda al derecho y al revés, dice la remera también. Sí. Bueno, claro, tiene, lo que pasa es que en el viaje hay otra cosa que se suma en nuestro viaje occidental contemporáneo. ¿Qué? Por ahí puede ser ese anhelo de ir a lo diferente. Ajá. A otra vida de uno y a un lugar donde otra gente vive una vida distinta, pero también la idea de descansar. Eso viene medio raro. Como la vida acá es tan cansadora, muchísimo me voy de viaje a descansar. Pero claro, entonces, lo que pasa, sí, es que antes en la antigüedad no. Eso no, es relativamente no había descanso, moderno. Ya estaban descansados. No, lo que pasa es que no podían tomarse un viaje. Ir a la costa llevaba un mes llegar desde Buenos Aires hasta Mar del Plata, por ejemplo. Hace 400 kilómetros te lleva cuánto, 15 días. No, pero podían ir más cerca. Sí, voy sí. Hacia la costa, pero van ahí. Claro, a pero vuelta. Bueno. Pero no hay tantos. El tema es que salir ahora implica salir geográficamente. En un pueblo, claro. Imagínese, un pueblo de selva, de cazadores. Claro. Por ahí nos iban de excursión. Claro. Consumían algún psicotrópico y tenían un ritual. El cambio se producía en el mismo sitio. Uh-huh. Cambiaba era la manera viaje. De ver el lugar. Era un viaje. Sí, se sigue diciendo, sí. ¿No? Como un viaje. Sí, eso. Se sigue diciendo. Pero la parte confortable del viaje un poco arruina esa idea de lo asombroso, del cambio, de lo distinto. Supongale que va a una ciudad y usted contrata un viaje. Ya no va a la ciudad, sino va a un viaje puesto sobre esa ciudad. Cuando uno viaja, va a un viaje superpuesto sobre el lugar al que va. No va al lugar nunca. Sobre todo se nota más. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Si vos contratás un tour a Egipto. Acá al Cairo, por ejemplo. Viajas a un tour al Cairo, no viajas al Cairo. Viajas a una selección del Cairo que hizo el que te vende el itinerario del tour. Que es un viaje dentro del Cairo, el viaje que le parece interesante hacer. Sí, pero tu situación viajando, claro, es un viaje, ya no es el lugar. Vos no vas al lugar, vos vas a un viaje puesto sobre el lugar. No sos solo vos viajando. El Cairo o cualquier otra ciudad se replica a sí mismo. Muchas ciudades se parecen más a cualquier ciudad que al país donde están. Si van al centro del Cairo, el que llama Al-Tahari, tiene las mismas tiendas que en cualquier otra ciudad, tienda de Zara o de Mango, supongo, no sé, esas marcas, tiene semáforos, calle asfaltada, Hotel Hilton, shopping, banco, un centro, shopping, con McDonald's, banco, Kentucky Fried Chicken, gente de traje, gente lo menos musulmana en cuanto a la indumentaria. Entonces, el tipo que va a un viaje ahí pide un hotel que tenga las mismas condiciones que todos los hoteles. ¿Vos no querés que te sorprenda el hotel del Cairo y tengas que colgarte de una piola al techo? Necesitas una cama con cierto tamaño, se llama 3 estrellas, tiene homologados los servicios. Cuando en el concepto viaje, en tanto asombro o descubrimiento, interviene el rubro servicios y empieza a afectarlo de un lado distinto, porque el servicio es algo cuantificable y el tipo va a pagar por eso. Entonces quiere pagar por algo que se pueda medir. Entiendo. Se miden días, cantidad de excursiones. Más excursiones, mejor. Más días, mejor. Más servicio. Tengo hotel con baño privado, mejor que sin baño. Con baño privado y vista al desierto, más, etcétera. Sí. Ese tipo de cosas. Entonces, hay una búsqueda rara del confort que vulnera la posibilidad de que el viaje genere un compromiso tuyo con algo distinto. Eso, si vos le das a elegir a alguien qué quiere hacer, va a elegir lo más cómodo, y lo más cómodo es no ir siquiera. Por eso está lleno de los lugares de esos que llaman puntos panorámicos, donde vos no vas al lugar, vas en micro a un lugar de donde mirás el lugar al que vas a fotografiar. ¡Qué plomo! Mi hermana armado. Hace todo eso. Eso esos no. Micros con que te ponen un, sí, un Walkman y te explican, ahí un árbol, sí, allá no sé, sí, qué, hace, sí, todo. Sí. También ve cosas que yo por ahí no veo, pero va a todos los museos, a todas las casas, a todos los... Y por ahí se pierde de ver cómo es la ciudad de verdad. No, y además un estrés de planificación. Dormir poco, salir, levantarte temprano. Hoy yo, por ejemplo, conocí así, una vez que fui a España, cuando hace un montón de años, la primera vez, dije, ¡ay, ahora el Prado! Hay que ver esto, esto y esto. Y me llevó mi hermano corriendo de un cuadro al otro, y qué sé yo. No, el Prado es para no quedarse. No nada. Es una presión como una obligación. Hay que hacer esto. ¿Cómo vas a hay ver que hacer, ido la obligación, a París y no ver la Torre Eiffel? Hay que ir. La obligación. Sí, claro. Lo malo es que por ahí vos vas y sabes que no te va a gustar o no te va a interesar, sí, pero no podés no ir, pues sí, como fui hasta ahí, no fui. Es genial hay un imperativo hacer eso. Durísimo. Sí. Y aparte hay una fe ciega en que la acción genere la percepción. Es decir, si voy a tal lado va a estar bueno. Dice, si leen los folletos, dice, no puede perderse, de experimentar. Llegás y dices, esta porquería era. Es ahí, no pasa nada. Vos ves la cara de lo que Moulin está mirando. Moulin Rouge. Pero caras de circunstancia. Sí. Todo el mundo, ves la gente en cataratas. Garganta del Diablo, mirando la catarata. ¿Qué es lo que ve? Una montaña de japoneses que tiene que correr para que en un segundo encontrar un hueco donde fotografiar el lugar donde no está. O está en una pasarela de metal. Las cataratas están allá. Y en el medio un montón de gente, como la cataratas. La Fontana de Trevi también. Oh, también. Oh. Hay que ir a la una de la mañana que no hay nadie, que es un amor. Las pirámides. Un solo lugar de donde la podés fotografiar que no se ve todo el conurbano del Cairo. Está en el medio de la ciudad. Esa imagen que es puro desierto, lo tenés que sacar desde detrás de la pirámide más chica. Ah, mira cómo se sí, sí, no, ah, si no, si no ves. Ves ciudad por todos lados, llega hasta ahí, Giza llega hasta el borde de las pirámides. Ah, mira, yo había pensado, por eso, como para contarles qué lugar me parecía a mí raro o interesante del Cairo. A mí me pareció lindo o extraño, por lo medio dramático, claro. Pero extraño. A ver. Me acuerdo que había ido con un grupo de gente que estaba conmigo, que estaba buscando el único McDonald's del Cairo para comer en un lugar que les parecía que iba a ser el más seguro. Había sido hace poco un atentado en el templo de Hatshepsut, de ese que ametrallaron 300 turistas o algo así. Wow. Entonces decíamos, tenemos que ir a un lugar seguro. ¿Y era McDonald's? ¡Qué peligro! ¡Qué lío! ¡No! ¡No! ¿Qué? ¡La hubiera puesto la bomba! ¡No, la próxima, claro! Bomba. ¡Sí, sí, sí! ¡Una sí, idea sí. rarísima! Aparte que el McDonald's, póngale que costaba, no sé, comer 7 euros, no sé, o algo así. Lo que pasa y comer que... en un lugar, comer un shawarma, costaba 3 libras egipcias. Claro. Era 10 centavos de euro. 10 centavos de euro. Y riquísimo. No, no sé, sí, igual de rico, probablemente más sano. Más pero sano, más rico. Lo que pasa es que también detrás de la coartada de la seguridad y los atentados siempre hay como una especie de rienda suelta. Liberemos los prejuicios ahora. Ahora aprovechemos y decir, claro, esto es árabe, todo mugriento. Ah, sí. Vamos a McDonald's, que en realidad McDonald's no es el lugar limpio. Porque estándar y a nivel internacional es eso que le está igual. Contando. McDonald's es más o menos es mismo igual a todo el mundo. Claro, es igual al que podés ir en Montevideo y Corriente. Conviene, entonces voy y listo. Claro. Había una excepción muy linda. Y digo que guarda con los atentados, mejor vamos acá. ¿Viste? El empleado de McDonald's, en general los empleados que atienden lugares públicos son hombres. La mujer no trabaja tanto. Así así que la mayoría, en McDonald's toma algunas mujeres, pero la mayoría eran hombres. Unos tipos con una cara durísima y que ofrecían agrandar el combo con un gesto que nadie se iba a negar. Era muy lindo, Sí, era Bin Laden atendiendo al McDonald's. Combo. Muy interesante. Hay en el Cairo un lugar que el Cairo es la ciudad más poblada de lo que es el mundo árabe, ¿no? Claro. Está en África, pero... Ah, del mundo árabe, sí. Del mundo árabe, sí. Del mundo musulmán es la ciudad con más gente. Y tiene una limitación espacial que tiene el desierto alrededor, así que no hay mucho donde avanzar, tiene un problema de vivienda enorme. Y hay zonas fértiles, que están como son como áreas protegidas, donde ya no se puede construir, porque necesitan unas ciertas áreas fértiles. Mm-hmm. Claro. Hay una ley que si vos tenés una casa con techo en la que ya estás viviendo, no pueden sacarte ni demolerla, así que hay empresas de construcción que a la noche invaden una zona protegida y construyen una casa en un día. Entonces la familia ya se instala y ya no la pueden sacar. Pero ahí ahora hay seguridad día y noche. Mm-hmm. Si no, eso se hacía a la noche y se invadía un predio y se construía algo muy rápido. Como ocupas. Y claro, entonces ya no te podían sacar. Así que hay mucho problema. Qué de trucho. Sí, es algo interesante el lugar que les... No sé si estoy... Porque bueno, cada uno debería vivir donde puede y donde encuentre. Sí, sí, sí, claro. Hay mucha gente. Claro. ¿A dónde van a ir aparte? Claro. Está el desierto ahí nomás, y vuela con el viento. Y un frío arena. La noche, sí, ni te cuento. Igual tiene unos olores rarísimos. El Cairo llama mucho la atención, creo que de la mayoría de las ciudades musulmanas. ¿Cómo suena? No sé si estuvieron en alguna ¿el sonido? Ciudad, el sonido de la ciudad. Ajá, no. ¿Cómo suena? Y suena cada 5 veces por día, suena en todos los minaretes de todas las mezquitas, está el almuacín llamando al rezo. Ah, ¿cómo? Entonces se escucha por toda la ciudad con megafonía. Mm. unas cosas así por bueno. todos lados. Entonces la gente más creyente wow. de rodillas al suelo y cubre la ciudad el sonido del llamado del llamado. Pero porque rezar. Se tienen que poner a rezar en cualquier lugar, o no es que tienen que ir a la mezquita. No es necesario ir a, podés ir a la mezquita a los rezos, pero vos tenés que hacer 5 abluciones, 5 purificaciones al día rezando mirando sí. a la Meca. ¿Y cuánto? Y entonces de golpe pintó en el lugar que les tocó. Claro, claro. Sí. Apunta pero para el lado de la Meca y va desde ahí. El sonido que cubre toda la Qué ciudad. Guay. Es muy, muy interesante, está bueno. Sí. Sí. Bueno, el lugar que les quería mencionar, por si algún día van al Cairo, que es interesante para mí, tiene que ver con la falta de vivienda, que son los cementerios del Cairo, que se llaman la ciudad de los muertos. En un sector donde están los cementerios, desde el cementerio otomano del 1200 hasta el cementerio que se hizo en el periodo colonial, cuando estuvo Napoleón, vive 1.500.000 personas en las tumbas. Es una ciudad ocupa. Viven los vivos. Viven en tumbas y mausoleos. Duermen ahí en las tumbas. Viven ahí, sí, claro. En mausoleos enormes y otros en tumbitas. Pero son 1.500.000 personas. Son los auténticos tumberos. No hay luz eléctrica, es un cementerio. No hay agua, no hay gas, bueno, etcétera. No hay baños. No hay baños. Y ahí se da el caso que algunas familias viven en las tumbas de sus parientes. Otros ocuparon tumbas vacías. Y hay tumbas, hay mausoleos de familias que tienen muertos que van llevando ahí y vive otra familia. La familia los recibe, les deja pasar el cadáver nuevo y siguen ocupando el mausoleo. Es una invasión, es una ciudad de pasillos, como si imaginara una recoleta infinita, inmensa, porque sí. son muchos cementerios muy grandes. ¿Y las tumbas son así de sí, hay de todo. Tamaño? Hay casitas, algunas son casitas. ¿Y qué tienen la nada, tradición? Así que los muertos los llevan ahí en ataúdes, como digamos, igual que lo que se hace no, acá, se entierra, ejemplo. Se entierra, si es de tradición musulmana, se entierra mucho más sencillo. Envuelto en una tela blanca. Envuelto en una tela blanca. Con piedras. Y mucha gente no le da mucha bola al entierro. A veces, claro. si son de, creo que son sunitas, no dejan que las mujeres vayan, no sepan dónde se enterró el muerto para que no lo sufran, no vayan a llorarle. No hay ni velatorio también, ¿no? Pero el cementerio, esos cementerios tienen muchos años. Sí, la mayoría está abandonado. De los bordes de los muros entran algunos cables de luz que se colgaron de afuera a alguien. La idea era que era medio peligroso ir. Yo escuché que hay algún tour a entrar ahí, pero no sé a qué parte. Mi hermana seguro lo va a tomar. No sé, no creo. Y decía, no se acerquen ni siquiera. Por la zona es medio brava por fuera y por dentro. Yo había encontrado un sistema, lo pensé unos días, y lo que se me ocurrió era ir a hacerme pasar por egipcio. Entonces, ¿qué? Le compré a un vendedor de ropa, pero la ropa que vendían estaba muy sana. Esa, la chilaba, la algabía, ese traje como claro. La bata de dormir de los Ingalls. Que le falta con la vela, la bata del que tiene... Del sonámbulo. Del sonámbulo, con una bata de sonámbulo, con un solo bolsillo para la mano derecha y una bata que se usa desnudo abajo, abierta, larga. Entonces le compré a uno la de él, la que estaba usando. Está bastante hecha mierda. Digo, esta está sucia, si no se va a notar que me compré una de adorno. ¿Y te la compraste? Se la compré. ¿Y? ¡Qué audaz! Y... 008. Sí, claro, antropólogo 008. Sí, entré a recorrer. ¿Y? Tenía el gorrito ese de macramé, el gorrito de crochet blanco. ¿Y cómo era? Sandalias, y es interesante, es un cementerio ocupado, un cementerio derecho con gente viviendo arriba del cementerio dentro de las tumbas dentro de los mausoleos sí, claro, sí, los mausoleos son grandes claro no en un pozo sí claro. En edificios, los edificios de los mausoleos, con algunas casitas de chapa adosadas, con la bicicleta en la puerta, con uno que arregla algo, un vendedor de pan. Una ciudad funcionando medio... ¿Con negocios? Había negocios, pequeños negocios. Uh-huh. Claro, porque es muy raro las carnicerías que venden cuando tienen camello, cuelgan la cabeza afuera, negra de moscas. Como algo rico, como algo que como para llamando... que sepan que hay camello, para avisar que... Camello se vende, se come. Vende, sí, se come, se vende. Mirá, sí. Wow. Y el problema que había encontrado, y lo resolví más o menos, pero yo me sentí ingenioso ahí, era que si me hablaban. Claro. Y ahí las aventuras algo, de Pablo el sordomudo, porque eso lo había aprendido los gestos de Bernardo en el zorro. Ajá. Toca la oreja, la boca y hacía una sonrisita así. Bueno, estuve haciendo eso un tiempo cuando me hablaba alguien. Te miras. Y lo que pasó en una, pero fue muy llamativo, uno sospechó, se ve, de algo desconfió y me tiró una piedrita. A ver si, yo creo, a ver si reaccionaba con el ruido. Y en el momento se me vino un calor en la nuca, como que entendí rápido que no tenía que ser nada. ¿Ves? Lo del zorro no iba. Y seguí caminando como si no hubiera oído el ruido de la piedrita y seguí. Salí, entré, salí, recorrí, estuvo bien. Wow, ese lugar, qué muy bueno. Es llamativo. Muy bueno. Cleopatra. Muy bien. Y eso es mucho más interesante y nos, culturalmente mucho más rico que ir a ver una pirámide de una pasarela, me imagino. Es raro, hay muchos trucos ahí. Usted me para ya, ¿eh? Si quiere. Sí, no, por favor. Había algo. Había visto unos tipos muy divertidos. Había un pedazo de piedra en el piso, cerca de las pirámides. Yo me quedé viendo ahí un tiempo que la cubrían con un plástico. Entonces llamaban a un turista y decían, hay una parte que se está excavando recién ahora. Si nos paga, se lo mostramos. Oh. Sí, la gente quiere ver algo nuevo. Sonsas. Iba, le daba unos mangos, le destapaban ese pedazo de piedra igual a cualquier otro que había por ahí. Le decían, no, esto no sé qué, lo cubrían de vuelta y daban la vuelta y lo volvían qué a hacer. ¡Qué piola! ¡Qué avivado medio de argentinelis! Sí, hay muchos trucos lindos. Que te das cuenta enseguida qué quiere la gente que va. Quiere lo que nadie más ve, ¿no? Y después no sé qué quiere, anécdotas para contar, anécdotas, pero pavas, ¿no? Como la tuya, interesante. Ah, gracias. Muy amable. Una cosa es mirar una piedra tapada con un plástico y otra ponerse una pollera. Muy bueno, ¿eh? Muy bueno. ¿Y cuándo fue este viaje? Y hace años, no me acuerdo. No fue hace tanto, no yo me acuerdo. Hace unos años. Menos de 10 años. Menos de 10 años. No, sí. Hace 10 años que tenía 12. No, porque eso. Lo que pasa es que yo me imagino que a medida que pasa el tiempo, las ciudades por ahí tienden a unificarse o se empiezan a perder costumbres. Digo, lo que era todo lo exótico de hacer un viaje a Egipto no fue lo mismo, se me ocurre, en los años 50 que en los años 60. Seguro, claro. Que en los 70, que ahora y que en 1900, sin hablar en. Esto igual parece una cosa medio moderna, la falta. De espacio, ¿no? Tiene que ver con una tradición. Claro. A mí me sorprendió mucho que tomé un barquito que iba de Luxor a Comombo y a la madrugada podía subir al techo del barco a ver el sol saliendo en el desierto, ahí al borde del Nilo y enseguida todo el desierto. Y no subía nadie, porque como hacía calor, todo el mundo se quedaba en el bar del barco. Y me parecía que, bueno, se perdían muchas cosas, ¿no? Y ahí va Pablo. ¿Saben qué? Hablando de viajes, tenemos gente viajando en este momento que nos cuenta su viaje. ¿Cómo te fue en el viaje, mijo? Muy bien. ¡Ah, bebé! Ahora estoy acá disfrutando del verano panamiense. ¿Paranaense? No, panamiense, creo que estoy en Panamá. Ah, ok. Bueno, es lo que no sé, 8 horas en bondi me parece que me pueden dejar en cualquier lugar. 8 horas en bondi le pegaste hasta Paraná. ¿Cuánto? 8 horas. Qué plomazo. ¿Qué hicieron? Santa Fe y después túnel subfluvial. Sí, creo que pasamos también por la casa de la madre del chofer. Parece que es algo que puede haber sucedido tranquilísimamente y que le dé unas empanadas adentro de un tupper y después continuó. Yo no sé, yo dormí un rato. Qué garronazo. ¿Comiste los alfajores? Sí, me dejaron, acá suelen estar la costumbre de la compañía de dejar harina cocida en una bandeja. ¿A qué le llamás? Saludable. En el micro. Harina cocida. Harina cocida con distintas formas. Una tiene un poco de azúcar y es una magdalena, otra un poco menos y es un pebete, le ponen un cacho de jamón. Sí. Pero ya llegué un momento, el síndrome del náufrago, que ya no sabía cuándo iba a llegar a ningún lugar y me puse a reciclar, una cosa tristísima. Qué tremenda angustia. Me imagino que a vos estaba de muy buen humor, que le encanta. A vos creo que está dormido, pero hablando todavía. Pero no, en el viaje la pasó bomba, ¿no? Sí, está esa naturaleza en su pueblo. Sí, pero bien, muy bien. Y nada, la verdad es que nos trataron muy bien, pero el clima es complejo. ¿Por qué? ¿Hace mucho frío? Hace mucho frío acá. Y digamos, aparecí en un programa de televisión de acá, para Santa Fe y no sé cuánto más. y me pidieron que hiciese stand-up para tres panetistas. ¡Qué lindo! Y le dije que no podía hacer eso, pero podía salir hablando en pijama, y es lo que acordamos. Ah, mirá qué bien. Bueno, mantuviste la dignidad, te felicito. Sí, mi tipo de dignidad pasa por ese lado. Sí, sí, era mejor eso. Era mejor eso que decir, viste, cuando vas a la panadería y tres panelistas que te reman. No, tremendo. No, no puedo. No me parece que el género sea eso. Bueno, ¿tuvo bien la función? Nada. ¿La función? Sí, la función está bien. Bien. Pero tengo el dolor de la pierna bastante pronunciado. Ah, volvemos. Una nueva, ¿sí? ¿Cómo? Una nueva, ñaña. No, es la misma de antes que volvió, y hoy tuve que correr desde la estación de subte de Retiro hasta el ómnibus, e incluso unos metros más porque ya había arrancado. ¡No! Llegaste... No, tremendo. Sí, sí. Y es que correr Rengo es difícil, ¿eh? Qué vida horrible, ¿no? Llena de aventuras sin querer. No, la verdad es que sí, pero bueno, si no, ¿qué andaría ocupando el tiempo? Por favor, bueno, te dejamos, estás en plena función, me imagino, por ahí, así que... No, ahora estamos terminando, pero bien, ya estamos en el after, ya Charo López se ha vuelto para Buenos Aires, o sea, vino algo así como 3 horas a Paraná. Y rebotó y se volvió. Y ya se volvió porque tiene grabación mañana. Muy Ay, bien. Ay, re temprano, negrita. Sí, terrible. Bueno. Pero no, muy bien, el público muy bien. ¿Por allá cómo están ustedes? Bien, bien, con frío. Acá también hace mucho frío, Felicín. Sí. Ni que estuvieras en Mongolia. No, me levanté ahí a las 7 de la mañana en Buenos Aires y estaba lloviendo y hacía frío. ¿Pero vieron la vida del comediante que es sacrificada? Sí. No. Qué laburo terrible, ¿no? Salir en tele en pijama. Hoy llegamos a una conclusión con Gabou que decíamos, sí, sacrificado es cargar bolsos en el puerto, ¿no? Bueno, sí, claro. Pero más sacrificado es cargar puertos en bolsos y cosas así. Claro, 8 horas de viaje. Bueno. Exactamente. Bien, bueno. Quiero que entiendan que esto es muy complicado por el tema del jet lag. Sí. Acá es otro horario. Ay, y bueno. Te recopias. Estoy haciendo lo que puedo. Te recopié de mí. ¿De qué estás hablando? Del jet lag, te estás recopiando. ¿De qué estoy hablando? Del jet lag, el otro día habló del jet lag. Ah, jet lag, cierto. Perdón, sí. Panesa, la verdad es que te pido mil disculpas. Bien. Y más sinceras disculpas. Te quiero. Que por favor terminen todos bien la velada y... Igualmente. Pronto porque vivimos en la misma ciudad. Mandá muchos besos por allá, te mandamos un beso grande y te dejamos porque viene la tanda. Bueno, perfecto, nada mejor que me cambien por dinero. Exactamente, Te esperamos el lunes acá en Hora Doble. Sí, no tengo otra cosa que hacer. Cuídate. Of course. ¿Esta puerta cómo se abre? No tengo ni idea, me parece que no se abre. Debe ser una de esas puertas falsas, ¿eh? Pará, ¿probaste con una manija? ¿Una qué? Una manija. ¿Una mal pizza? No, una manija. Son para abrir las puertas, para que no des más empujones. Manijas, en sus varios motivos. Manija. ¡Wow! Es como una traba que se dobla. O picaporte. ¡Wow! Es como una traba redonda que se dobla. Deja de vivir en carpa. Escucha este testimonio. Desde que empecé a usar manijas que no paro, es como que quedás re... Ay, no sé qué palabra va. Quedás re... Manija. Manijas, el pito de las puertas. Espacio publicitario. Creciste con ellos. Te enamoraste con ellos. Yesterday, all my troubles seem so far away. Pero, ¿sabés todo de ellos? Todos los sábados a la medianoche, Beatles en el aire. Por Radio Splendid, AM 990. Todas las voces. Macabob, come bien al mejor precio. De espacio publicitario. Hora Doble, un programa para vagos. Sí, para vos, el que está del otro lado del vidrio. Y vos, que estás del otro lado de la radio. Y para gente que trabaja en garita. I wanna see pom-poms from the stairs. Come on, come on. My fingertips and my lips, they burn from the cigarettes. Forrest Gump, you run my mind, boy. Running on my mind, boy. Forrest Gump, I know you're Forrest. I know you wouldn't hurt a beetle, but you're so buff and so strong. I'm nervous, Forrest. Forrest Gump, my fingertips and my lips, they burn from the cigarettes. Forrest Gump, you run my mind, boy. Running on my mind, boy. Forrest Gump, I saw your game, Forrest. I was screaming, run 44, but you kept running past the end zone. Oh, where'd you go, Forrest? Forrest Gump, my fingertips and my lips, they burn from the cigarettes. Forrest Gump, you run my mind, boy. Running on my mind, boy. Forrest Gump, Forrest Green, Forrest Blues. I'm remembering you. This is love. Love is true. I won't forget you. Bueno, escuchamos Forrest Gump. Todavía estamos, no me acuerdo de quién era. Y me dice, el negro fachero, me dice. El negro fachero. El negro fachero, bueno, a ver, el negro fachero. Obama. No. ¿Cómo es fachero? Se llama Frank Ocean. Frank Ocean, ahí está, Frank Ocean. Francisco Océano. Sí, lindo temita. Forrest Gump se llama. Ahí está, Forrest Gump. Perfecto, seguimos ya resolviendo. Antes de irnos al contacto con Costa del Tuyú, seguimos resolviendo, leyendo participaciones de la consigna. Literatura con helado, habíamos leído entonces hasta El Señor de los Vaquillos, de Agustín Polverigiani. Ay, a ver, ¿quién y entonces más? Le pasamos desde ahí para arriba, por favor, Vanessa. Ahí para arriba. Gonza Pérez puso sí. La Cenimenta. La Cenimenta, muy bien. Lindo, ¿eh? Alejandro Quiroga, Romeo y Julieta Tramontana. Tramontana contada es un clásico. Sí, chicos. ¿De Quiroga o en general? En general. Guido, ¿qué tal? Guido. Guido. Puso María de mi Chocorazón. Y ahí se puso negro. No, espere, no se preocupe. Vamos, espere que. Ah, claro, tiene todo este temita. Porque yo mientras voy a decir a Pablo de Aedo que nos llamó y dijo: Rosaura a la nuez. Muy bien. Rebelión en la guinda. Muy bien. La granja y medio. Y Lazarillo de Torronchino. Torronchino es otro que tampoco nunca falla. ¿Para qué me metí un caramelo en la boca? Bueno, sigamos. Nico Greco desde abajo. Nico Greco dijo El Fantasma de Cadbury. Cadbury, muy bien. Akira Caneto dijo Don Quijote de la Maracuyá. Ale Benavides dijo Del Salto al Builimón. Del Salto al Vuelo al Builimón. Al Builimón, muy lindo. Vamos Despacito se puso negro. Vamos Despacito. Después, vamos despacito por eso, porque después. Ah, porque sí, no, no se preocupe, ahí está. Vamos despacito, que Sadami Kilisi puso a Alicia en el país de las malas frutillas. Akira Caneto también, Operación Mousacre. Estuvo muy bien. Eliana La Casa nos dice Los Siete Cocos y también nos dice Cremat Bet. Y estaba pensando el pistachito. Que es, ¡qué amor! Es muy linda esa. Pistachito. Bueno, ¿y cuáles nos llegaron por Facebook, Juanes? Por Facebook nos llegaron el de Walter Lucero, Creman y Castigo. Muy lindo. Pero también Vero Milione nos manda saludos y Cristian Díaz nos está escuchando. Cristian Díaz, perfecto, un abrazo grande, siempre nos saluda. Vamos al contacto del auspiciante número uno que tiene este programa. Ay. Costa del Tuyú. Presenta este segmento Costa del Tuyú. La libertad verdadera en la arena y en el árbol. Beto Salce, el community manager de Costa del Tuyú. ¿Cómo estás, Beto? ¿Cómo estás? Ya completamente recuperado después de la gripe y el mal tiempo del fin de semana y la semana pasada, que fue tremendo. Tremenda, tremenda, pero y la verdad que nos agarró un virus mitológico. ¿Mitológico? Sí, es antiguo, pero le dicen gripe. Y también este día, no sé si ustedes están pasando en Buenos Aires, ocurrió lo que están llamando en todos los medios y también en cada una de las cocinas, el frío polar, la ola de frío sí, polar. Sí, la ola de frío, sí. Ustedes saben que esa ola de frío polar está simbolizada en nuestra propia Costa B por una mascotita, que es un oso polar, ¿no? Ah, mira. Entre programa y programa de televisión, está Los Secretos de Mar y después viene el noticioso. Ah, en medio bien. Aparece el osito polar que nosotros hemos traído y lo tenemos guardado. Ajá. En condiciones ideales de HTH, temperatura y humedad. Sí. El oso aparece y hace algunos saludos, ¿no? Y pero va indicando cuál es la cantidad de temperatura. Lo que pasa es que ayer a la noche, cuando agarró el oso, el frío polar empezó a descender sobre el mar y después la ciudad, el oso polar se nos escapó y en este momento tenemos que establecer una alerta polar, pero no por los daños que podría llegar a... Es muy peligroso un oso. Claro, yo pensé que era el osito pobre que está suelto y nadie todavía lo ha podido determinar. Pero pensé que era un oso de animación, no es un oso de verdad, no, no, nosotros utilizamos siempre, no nos gusta todo lo que es, ustedes conocen el programa After Effects y todas esas cosas que sí se utilizan en tres dimensiones, nosotros siempre... Nos gusta representar toda la vieja usanza. Por eso sí que tenemos un oso polar. Y traemos un oso polar, pero ahora está... ¿Dónde estaba el oso antes? El oso, ¿quién lo cuidaba? En el estudio de televisión le habían acondicionado en la parte de arriba, que es no es ganado al río, sino la terraza. Se había armado un cuartito, era pequeño, ¿no? 6x2. Y él ahí hacía todas sus necesidades, dormía. Incluso habían puesto, para que él se sienta mejor, una heladera, pero estaba desenchufada, es para que él la mire, ¿no? Porque también era blanco. ¿Y qué comía ese oso? El oso más que nada pescado, ¿no? Como nosotros acá tenemos pescado en abundancia, se le daba sobre todo corvina, ¿no? Al oso polar. Muchas veces nos ocurrió, por ejemplo, en el invierno pasado, que no se pudo generar bastante frío para él. Y el oso sudaba y de vez en cuando se lo bañaba. Incluso un momento en que se le cayó el pelo de naranja. Pero ¿por qué? Porque era para una promoción de Ting, que es un jugo en polvo que se produce acá en la misma planta de la de Salitre, ¿no? ¿Cómo? Pero por favor. ¿Cómo que se llama el jugo? Es Ting. Pero D-I-N-K-C, se llama Ting porque tiene mucha vitamina C, ¿no? Es un... En la misma planta donde se arma el salitre, se hace otro polvo que es un instantáneo, que es naranja, que con diferentes gustos, uva, limón, frutas rojos, también frutos verdes, pero siempre sale, no sabemos bien por qué, con color naranja. Pero el oso es uno de los animales más peligrosos que hay y más agresivos. Sí, sobre todo este tipo de subespecie del oso polar. Claro, ¿no? El oso polar, o sea... Se alimenta de cualquier cosa, incluso comen madera. Entonces hay mucha preocupación por todo el sistema que nosotros tenemos acá de los postes de luz, que el osito muerda algunos, se caiga un cable y haya algún cortocircuito, y cuando ustedes saben que son 380 watts, que sea una catástrofe. No, por supuesto, y además con lo que cuesta hoy en día mantenernos, y además el costo político, ¿no? Lo que nosotros deberíamos haber hecho, y ahora a lo mejor me estoy inspirando mientras ustedes me lo cuentan, a lo mejor no se lo podemos pasar a Indefensa Civil, que sería armar una, ya es momento, ¿no?, con las 48 horas de alerta, de armar algún operativo, que sea algún muchacho con una linterna o con pero un es peligroso. Ah, que ninguno armar, ¿no? Ninguno salió ahí una alerta todavía nomás. Todavía no, todavía confiamos en la buena voluntad de los vecinos, que si lo encuentran lo traigan con una correa. ¿Cómo lo va a traer un vecino? Sea de a dos. Además el oso debe estar furioso con las que le hicieron pasar. Sí, no, no te creas, el oso estaba contento, faltaba una osa para que le haga compañía, pero por estos problemas que hay con la importación, con Guillermo Moreno, nos quedó trabada la osa ahí. ¿A dónde? La osa ya debe estar deshidratada ahí en la aduana, ¿no? Porque pasó del puerto, quedó puerto ahí. Nuevo, por donde entró. Ustedes no sé si alguna vez han ido en Buenos Aires, yo mucho no conozco, en la avenida Antártida Argentina, y justamente en ahí, la en Retiro, sí. Sí. Claro, hay una dependencia de la aduana, es un lugar donde uno de repente tiene que esperar muchas horas. Y fue acá nuestro subsecretario acá de Hacienda, para poder hacer todos los trámites, hacer todas las pruebas para que entre los citas. Incluso se había hecho un concurso por televisión, le pusieron polita a la osa. Bueno. Debe tener más o menos unos 4 o 5 años, claro, que multiplicado y está ahí. Por 7, 8 son como 32. Está grande la osa. De vez en cuando alguna gente, acá vecino de Costa Tuyo, cuando visitan la ciudad de Buenos Aires, la capital, le llevan de regalo algunos arielitos, ¿no?, o alguna manta, quizás algún cómic para leer también, porque ella está esperando, ¿no? Está adentro de un container. Es un horror. No podía sacar, no se la pudo importar. O sea, ella es una osa de ninguna parte, porque no tiene nacionalidad. Ella vino... Una osa patria. Claro, es una osa patria. Ella partió de una... digamos, un territorio antártico que pertenece a Australia, vino antártico en el vuelo trans oso polar, sí, llegó aquí y después de seis ya fue dirigida a Antártida Argentina, y lamentablemente no la pudimos sacar. Es curioso, no pueden ayudar ahí en Capital, que está más cerca. Eduardo, no es por contradecir tu historia, pero es curioso el tema de... A mí me llama la atención, viste, sí. No sabes si sabes que soy periodista, que hay oso polar en la Antártida. Oso polar en la Antártida, que es curioso, porque son oriundos del Ártico los osos polares. Claro, claro. Esto lo que pasa es que vos no sé si sabías, sí. Sos periodista, pero esto hay que ser científico. Yo no lo soy. Hay migración de osos polares. Pero... hay todo un sistema que es unas aves muy grandes, que no se las ve mucho. Son su variante de las gaviotas. Agarran a los osos polares, se organizan de a cuatro. Agarran dos por los pies y dos por las manos. Se van colgando. Levantan vuelo, atraviesan... digamos, podemos hablar de que toda la superficie planetaria. Bueno, claro. Necesitan en el otro, claro. La pasan un poco mal cuando pasan por el Ecuador porque está muy caliente. Claro. Bueno. El calor, y gritan, ¿no? Gritan, el vuelo se quejan, pero las gaviotas le pegan derecho hasta que lo depositan. Pero la altura, ¿no? La altura debe ser fría, supongo que ahí subirán la altura y... Claro, pero es muy largo el viaje, sí. Pobrecitos, por eso ellos no saben estar mucho solos, entonces hay que armar, yo creo en este momento estamos en condiciones de organizar una campaña nacional para que se una ampolita que está atrapada, ¿no?, en la aduana, ahí en la dependencia, sí, de la aduana, y nuestro oso que por ahora lo tenemos perdido, pero contamos, por favor... Con no, pero Ricardo, justo... Ricardo, justo que son las vacaciones de invierno de los chicos, que está lleno de chicos seguramente en las calles, se escapa el oso polar este. Sí, es peligroso, porque a lo mejor le puede meter algún manotazo, y sobre todo los chicos, que son los chicos. Cuando ven un oso, le gusta jugar, le acercan a lo mejor alguna zanahoria, algún suflé. ¿Hay alguna atracción para que hayan preparado para estas vacaciones de invierno de los niños? Sí, de... sí, eso les iba a contar. Está el Festival Tecnológico. Ah. Ajá. Justamente en el mismo periodo que las vacaciones de invierno, es un predio bastante grande, y los chicos lo que hacen es interactuar con tecnología. Hay un cuarto de computadoras, hay unas más o menos 6, 7 computadoras, son completas, con monitor, disquetera, teclado, mouse, PC. Y los chicos pueden entrar después de un pago de más o menos, creo que está en 22, 23 pesos la entrada. Las computadoras en este momento no tienen internet ni tampoco tienen ningún juego instalado. Ajá. Saben cómo son los chicos. Los chicos ya con ver una computadora y se acercan. También volvió el show de Mamos y Migos y Mamos. Ay, no me sale. No. Magos y Mimos. Magos y Mimos. Ese, Magos. Mimos y Magos. Sí, la verdad que es como un trabalengo que está armado especial para que uno se confunda. Claro, y que... claro, es un show. Y de risa. Un show lindísimo, lindísimo. Espectacular. Está la cabina de DJ infantil, también ahí en la Feria de Tecnología, donde se les pone música a los chicos para que bailen y van rotando diferentes disc jockeys, ¿no? Lo que no estaba demasiado bien en ese lugar es que estaban vendiendo alcohol. ¿Pero cómo? ¿Para alcohol a los niños? ¿A los chicos? Estaban vendiendo alcohol y algún chico pícaro se había comprado. Uno, parece que un chico se compró una sidra, una marca muy conocida, Farruca. Ajá. Y claro, y se la tomaron entre varios. Lo que pasa es que era un chico bastante crecidito ya, 24. Ah, verdad. Claro, que se había colado, claro, a la parte... a la discoteca. A la discoteca infantil, que es al aire libre. Qué no frío. Está muy bien acondicionada climáticamente. Pero ¿no? ¿Cómo al aire libre? Claro, imagínense, en este momento, con este frío al aire libre, algún chico va desabrigado y no... Y algunos incluso... No sé si ustedes saben, pero todos tienen que tener la vacuna reglamentada, la vacuna antigripal. Claro, por el frío. Claro, sí, a todos los niños y ancianos, es el único lugar de toda la, por lo menos de toda la provincia de Buenos Aires, donde la vacuna de la gripe tiene un 95% de aplicación acá. Mirá, en Costa del Tuyú. Qué bien. Pero a la vez es el único lugar donde nosotros cobramos, ¿no? No es gratis. Cuesta 108 pesos, puede ser en dos o tres cómodas cuotas, se le paga al Ministerio de Salud. Nosotros decidimos establecer que no sea gratis, porque nos dimos cuenta que cuando las cosas son gratis, la gente floja. Ajá. Se acerca. Qué concepto polémico. Para siempre. Sí. Nuestra concepción de la salud pública es diferente al de todo. A veces coincide con la concepción de la provincia de San Luis. No, no solamente nuestro pueblo. Nosotros no tenemos nada que ver políticamente con los Rodríguez. Sí. No tenemos absolutamente nada que ver. Nos damos cuenta que a veces coincide. No sé si ustedes saben que él es candidato en la capital. Extrañísimo. Es puntano y él es candidato a diputado en la capital. Sí. Y tiene una novia que es una modelo, ya entra en años, 55 años. Que también es candidata. ¿Quién ahí es? En la lista, no sé cómo le irá. No, no sé por qué nos comparan a veces, quizás porque ellos digamos, en su discurso político, lo que siempre tienen los redes son dos cosas que coinciden con nosotros, aunque no políticamente, pero a lo mejor en sus planteos. ¿Cuáles son? Ellos privilegian la gestión. La gestión, sí. Y los extraterrestres, ¿no? O sea, son dos cosas que a nosotros nos interesa muchísimo. Inclusive, no sé si ustedes saben, pero el observatorio más importante de UFO, ¿no? De vida. De UFO, mira. Sí, de UFO barra OVNI, está de todo el país. Está situado acá en Costa del Tuyú. Es una pirámide enorme. Uy, ¿no? Me interesa, mira, que Sergio, por ahora, desadelanto, porque a lo mejor la semana que viene nos podemos hablar mejor. Eso es por lo ahora que... no tiene ningún telescopio. Ah, mira. Es simplemente estriada en algunas partes, en otras partes es Durlock. Les ingresan a la pirámide, miran al cielo y esperan, toman a lo mejor un cafecito, que está barato, 9 pesos, esperan que baje alguna alienígena. Todavía no ha bajado. Bueno. Sergio, me interesa muchísimo, si te parece, te propongo que dediques el próximo contacto del jueves de la semana que viene directamente a ese... Ojo con la palabra contacto, porque si vos lo invocás, vos sabés que viene. Muy bien, muy bien. ¿Cómo son las redes sociales, Picarón? Las redes sociales es twitter.com / Costa del Tuyú. El Facebook lo tuvimos que desconectar porque se cortó la luz. Así que la semana que viene, ajá, espero que esté funcionando de nuevo. Ajá. También una red social que está funcionando excelentemente bien es Medio Mundo. No sé si sabes, es una red social de acá. De ahí, una red social marítima. Se llama Medio Mundo porque está Medio Mundo ahí. Claro. Y es un chiste también por el Medio Mundo de la red. Claro, ¿no? Muy bueno. Así que...

Paraguay, te escuchábamos con Take Me When You Go, donde vayas, teneme, así, Take Me. Algunos que no leímos de Ileana, La Casa de Literatura con helado, Don Quijote de la Menta y La Melancólica Muerte del Chico Oreo. Esto es lo que está diciendo Ileana La Casa, la consigna de hoy para llevarse un kilo de helado de Cadores, literatura con helano, helano. Bueno, perfecto. Nos vamos. No, literatura con... El libro me salió con el cubo. Sin manos. ¿Dónde pone la virome? Divertimenta, dice Alina Bien. Pérez, de literatura con el ado. También dice los autonaranjautas de la cosmopistacho. Perfecto. Y tenemos, bueno, esos son los que tenemos. ¿Tenemos, entró alguno más en el Facebook? No, todavía no. Perfecto, todavía no. Tienen hasta las menos 10 para participar de esto que es literatura con helado. Lo pueden hacer en el Twitter, que es @lahoradoble, en el facebook.com/horadoble y en el 4010-7157, 4010-7158. Y llegó el momento más esperado de la semana. Sí. Y les pregunto nuevamente. ¿Qué? Desde mi columna, moda, risas, no, canciones. No, al revés, la dijo mal. La dijo mal. ¡Quieren una fiesta! ¿Quiere volvemos? ¿Quiere que volvamos? Volvamos, vamos, vamos, no, de vuelta, va de vuelta. Sí, sí. No importa, hoy salen las cosas mal, las hacemos de vuelta. Va. Y hoy, desde mi columna, sí. Moda, canciones y risas. La pregunta de todos los jueves. ¿Cuál? ¿Qué es? Hey, wanna party? Sí, sí. ¿Quieren una fiesta? Queremos fiesta los Llegó jueves. La fiesta con mi super columnita. ¿Qué nos trajo hoy, señora Vanessa Strauss? Hoy en moda, canciones y risas, que lo digo muchas veces leyéndolo porque no sé ni cómo se llama mi columna. Motown, la discográfica Motown. Ay, cómo me gusta, qué buen tema elegimos. Ay, sí. Qué lindo Motown. Sí, cómo me gusta. Acá vamos a ir escuchando algo que de esta discográfica. Bueno, es una discográfica que todos deben conocer, para los que no, es una discográfica estadounidense. Ajá. Especialmente está dedicada a la música negra. Uh-huh. Se fundó en Detroit, por eso se llama Motown. Motown. Por Motor City, que es la de Detroit, porque ahí en Detroit se hacen, tienen la mayoría de fábricas de autos. Claro. Industria automotriz. Y de ahí, de Detroit, además se instaló la Ford, que es la fábrica más así como... Monstruosa, total. Sí. Bueno, por eso se llama Motown, viene de Motor City. Ajá. Mot, que es raíz del motor en inglés, y town, que significa pueblo. De ahí Motown. Motown. ¿Cuándo empezó? El 12 de enero de 1959. Uh-huh. ¿Y quién abrió Motown? Barry Gordy. Barry Gordy, qué bueno. Barry Gordy, que le mando un beso, se está escuchando. La década de los 70... y 60 fue la época, en realidad más de la 60 fue la época cenit total de la discográfica, donde hicieron sus más hits y donde cada uno de nosotros escuchemos temas de esa época nos vamos a dar cuenta que es de Motown, claro, porque tienen un sonido Motown muy muy específico. Hoy hablábamos con nuestro operador que los de Motown venían a ser los chicos buenos, ¿verdad? ¿Venían a ser los chicos buenos? Sí, y hay otras discográficas que tienen otro tipo de artistas que son un poquito más rockeritos y más tremendos. Pero se daban con tutti los de Motown, ¿de chicos buenos en qué sentido? Me está y de las canciones que elegían y las de las temáticas, más felices, qué sé yo. Sí, más o menos, mire que muchos suicidados en Motown, También, sí, es una banda porque tocaba mucho con mucho músico negro marginal, había Motown, de grupos que además, de gente que... Motown le da trabajo a un montón de gente que si no la tocaba, laburaba tocando jazz. Sí, y además daban pruebas ahí para que puedan conseguir también tus discos y grabar los discos. Exacto, sí, claro. Porque si no iban a los bares marginales, claro, y no tenía, eran super artistas de recordemos, tremendos. En Estados Unidos los negros no votan hasta el 60 y pico. Si mal no recuerdo, creo que es durante el gobierno de Kennedy, por eso que los negros quieren tanto a Kennedy. Pero si no, antes no votaban. Entonces, y que imprimieran discos también era un negocio manejado por los blancos, básicamente. Sí, y sí, claro, claro. Y fue también que se hicieron famosas muchas mujeres, que en esa época tampoco, viste, tenían mucho ánimo ni voto. Claro. Pues, las superestrellas empezaron ahí en los 60 y pico con Motown. Ajá. Esta canción que escuchamos se llama Money, That's What I Want. No importa. Es la que es el primer éxito de la compañía, del 59. O sea, ajá, hablamos de hace bastante, bastante tiempo. Bueno, sí, está bien. En el 60... llegó el número uno de Billboard. El Billboard también es una revista. El ranking, sí. El ranking es muy importante. Fue la primera vez que apareció también. Es como el index. Artista. El index de la música de la, sí, revista Billboard, más o menos. Sí, porque tiene unos hits también medio misteriosos que decís, como Justin Bieber uno. Bueno. No, y bueno, sí, sí. Y la... creo que se basan en las ventas, ¿no? Se basan en ventas. Como en todo, como sí, los Oscar, como en todas las cosas que hacen a veces allá. Ajá. Ajá. Esto sí. Estos dos temas que sí escuchamos, sí. Y también había leído que a Motown los Beatles le pagaron un montón de dinero de las regalías por hacer los covers de este temazos, es Mr. Postman, ¿no? Sí. El que estamos escuchando. Sí, este es Mr. Postman. Claro, y el anterior era That's What I Want. Money, sí. Money, sí, sí. Esta es la canción de los Marvelettes. Mira, los Marvelettes son un amor. Este es del año 61. Mira, de los inicios ya. Inicios. Sí, estas son como muy conocidas y son bastante reconocibles como del sonido de este tipo. Por eso decimos también los chicos buenos, porque estas son como un poco más, sí, más soft, ¿viste? También eran la primera cercanía. Hay toda una polémica además en Estados Unidos en tanto a quién inventó el rock, porque los negros siempre reclaman que lo que hizo Elvis Presley después lo hicieron ellos antes. Creo que había dos charts distintos aparte. Toda la discografía negra no iba a los rankings de venta de los blancos. Entonces, claro, claro. Elvis fue, me parece, el primer blanco que hizo el tema de negros. Claro. Entonces, sí. Exactamente, sí. Sí, para mí, mira que me encanta Elvis, pero es verdad, fue el que le dieron la oportunidad y pudo salir. Y ser escuchado como blanco, pero no creo que haya inventado mucho. Sí, es único su forma de cantar y de moverse. Sí, no quitarle mérito, pero. No Chuck sé. Berry, por ejemplo, Chuck Berry, ¿cómo se llama? El sí. Chuck Berry. Sí, y después. Sí, y después. Y después, y si decías en la misma. Cosita con la patita para el costado. No, pero además tienen. Qué linda la patita de Berry. Cobra una luca más por hacer en los recitales la patita. El paso del pato. El paso del pato. Sí, sí. Sí, ahora igual. Yo sí lo fui a ver porque estuve, ¿no? Sí, yo lo fui a ver. El que es un... ya hablamos y no, pobre. Sí, el que es una fiera en esto, que es una persona muy reconocida, es Little Richard, que tiene 2.342 años también y que viene de esa época de sí, hacer rock and roll y de que la época Prince de Prince se le copió mucho. Mucho, sí. Sí, sí. Bueno, sigo con lo demás. Por favor. ¿Qué? ¿Eh? Primer gay conocido en la música, Little Richard. Mira, lo dice Fabio. Una catarata de conocimiento, nuestro operador Fabio Giri. No, ¿será? No sé. Bueno, eso es muy buena pregunta. Probablemente, el primero que lo reconoce que puede él mismo ser, dijo. Sí. Que. Estoy pensando en a ver qué músicos hace mucho son gays, pero no. Es el primero que lo reconoció. Bueno, ya nos fuimos a otro tema. Hay que hacer pausa entre cada cosa porque si no nos vamos muy adelante. En el 63, bueno. La canción que es muy conocida se llama You Beat Me, Do The Punch, que es de Mary Wells. Ajá. Llegó ya a recibir nominación del Grammy. O sea, los blancos decían, bueno, está bien, aceptados por todo el mundo. Estoy leyendo en el teléfono, nuevamente lo de los Beatles. Cuantos más famosos hacían y cuanto más a charts importantes llegaban, viste, es cuando también los Beatles empezaron a parar un poco de hacer los covers, porque si no era como, bueno, estás claro, el tema que viene antes que vos en el ranking, viste, era un plomazo. Claro, sí, sí. No tiene sentido hacer covers si lo conoce todo si el mundo. Si lo conoce todo el mundo y les va bien encima. Lo que bien aprendió la Bersuit, eso sí. Sí, perfecto. Ahora sí, escuchemos este tema que me encanta. A ver. ¿Qué es de? ¿Quién canta? ¿Saben? Tiene 12 años el que está pegando esos grititos amorosos. Yeah. Ese debe ser. Y ahora lo van a escuchar por esto. A los 12 años Stevie Wonder tocando. Stevie Wonder. ¡Qué amor! Es mi novio total, ¿saben? Yo te dije el otro día que Stevie era mi novio. Sí. Y que estamos esperando porque parece que va a venir a Argentina. qué bueno. Sí, ¿no? Va a venir. Qué bueno, no ve la hora. De venir un chiste novedoso que funciona con muchas cosas. Con no ve algo, no ve, viste, la novia de Stevie Wonder, el tampoco, etcétera, etcétera. Ya la sigo, ¿no? Tengo un amigo de Jockey que estaba trabajando en un hotel de México y apareció Stevie. Yo me muero. Mira que yo en el Hotel F vi mucha gente conocida, pero aparece Stevie Wonder y yo me muero del amor. Si me estás escuchando, Stevie, vení. Esta se llama Fingertips. Fingertips, que es huella digital, part 2 se llama la canción. No encontré la parte 1 nunca, pero esta se llama Fingertips, part 2, por si alguien la quiere escuchar. Es más, creo que está en YouTube con él chiquitito. ¿Con el video de él? 12 años, un amor, chicos. Mirá. En los 60, Motown creo que fue el momento de más esplendor. Consiguió 110 hits dentro del top 10, que es mucho. Es un montón, es claro. Es un montón. Bueno, y porque estaba mi novio Stevie Wonder, Marvin Gaye, sí. Diana Ross. No me quiero anticipar. Está el grupo que fue Temptations, emblema de Temptation, el grupo insignia de Motown. Qué amor, qué posadones. Sí. Puff. The Four Tops, que está muy bien. The Jackson 5, que ahí ya empezaba la explotación infantil de pobre Michael. Sí. Y igual con Stevie a los 12 años tocando la armónica, se me ocurre. También, que en los años 60, el cieguito chiquitos tocando la armónica, se me ocurre que ya a alguno se le había ocurrido la explotación infantil. Sí, le ganó. El padre de los Jackson. A este lo hacemos guita, le decimos. Vení, sí. Nene, vení, parate sí. Acá. Ya estaba dando vuelta Quincy Jones también por ahí en esa época. Quincy Jones, claro que después fue un super genio de la producción. Después en los 70 y 80, quien vino, Lionel Richie, que lo requeremos también. The Commodores, a Rick James, ya. Creo que para mí los mejores artistas estaban también igual en los 60, los 70. Si quieren ver un poco de la, ya que se llama moda, canciones y risas, un poco de la moda sí. De toda esta época, yo sí. Directamente les recomiendo ¿qué? Que pongan en YouTube el programa de baile Soul Train, que es un amor. Sí, yo claro. Te mandé hoy a la tarde, después por ahí lo podemos subir. A, sí. Tengo una computadora. Ahí lo puedes subir. Sí. Pero no puedo hablar. Y yo lo puedo hacer desde el teléfono, cómo no se preocupe. Félix. Mi teléfono lo tiene todo. Cuando termine. Soul Train es un programa divino de música, que era como música de libertad que teníamos acá, que la gente bailaba, pero no saben los looks de las ropas, porque claro, los chicos que tenían la oportunidad de salir en la tele, estaban toda la semana preparándose los lucazos que van a aparecer en Soul Train. Qué son bueno. Impecables. Y la forma de bailar divino. Otra que Hairspray, la versión nueva pavota que hicieron. Nada que ver a la otra. En el 72, recién se trasladó Motown de Detroit hasta Los Ángeles. Y ahí se metió en la industria de películas, que no le fue bien. Es unas películas que no, que yo no sabía, no estaba enterada. Esto aprendí estos días, que estaba leyendo más sobre Motown. Con la industria cinematográfica no le fue muy bien. Unas películas que eran, la verdad, más o menos. Pero Tarantino debe haber sacado alguna idea de ahí seguramente también. Y saca de todo. Es de las cosas que miró mucho Tarantino. Películas de gángsters negros de los 60. Sí. Chinos que se cagan a patadas en los 60. Y ahora western. Y spaghetti western también. Y spaghetti western. Inspiraciones. Está muy bien, porque revive gente. Por supuesto, sí. Otro tema. Revivió a Travolta, sin ir más lejos. Revivió a Travolta. Estaba muerto y sepultado a Travolta, sí. Había hecho una película malísima del bebé. Bueno. Sí, acá cada tanto, viste, que en algunas series de estas que hay, reviven a algún sí, en la a gran, Barreiro, sí. Algún coso. Hace sí, la sí. Gran Travolta, ¿no? En alguna sí, sí. Serie. Como que los ponen de nuevo. Sí. Ahora no me acuerdo de ningún otro nombre, pero ya me voy a acordar. Otro tema que es re famoso, que en mi colegio nos obligaban a saber la letra y a cantarla en la clase de inglés, que también es de Motown, es esta. ¿Esta? Sí, qué bueno. Ya ¿qué saben qué canción es? Que es de Motown. Solo quería recordárselos. A ver, estoy pensando. ¿Saben qué es esto? ¿No saben? No, no se hagan los pendejitos. ¿Cómo que no? Esta canción, muchos colegios nos enseñaban la letra porque se supone que era buena. ¿En serio duró hasta esta época, Motown? Sí. Porque esto de los 80, clavado. We Are The World. Esto, claro, era de un compilado de música que era USA for Africa. USA for Africa. Esta la escribieron Lionel Richie y Michael Jackson. Sí. Que estaban juntos en Motown, así que hicieron este claro, que ahí... Y ahí está... En este video están todos. Está Bono con 17 años, más o menos. Que está Prince, está... Bono no estaba en este. Bono no está, sí, no está en este, seguro. Ah, está en Band-Aid. En Band-Aid. Bob Geldof. Ah, mira, la quiso Bob Geldof. Sí, que no pasé nada. La verdad, mirá, que no tuvo tanto éxito, pobre. Ojo que no se llegue a ir al segundo tema porque, bueno, nada, también les quería contar que en el 85, mira, siempre el 85 me hace acordar, no tiene nada que ver. Where the world. Pero me hace. Mira, el estribillo lo sabemos todos. We are the children. We are the world. Make a place for us as children. Sí. Así es. Children, children, sí. Sí. Es Diana Ross, Diana Ross. Sí, Diana, sí, Ross. No. For Destas Pildren, dice. No, yo me voy diciendo ahora, si me ve la profesora en inglés que no me la sé, me mata. Te mata. El 85, siempre me vas a acordar la fecha 1985 a Volver al Futuro, que era el auto, que era cuando la fecha que tenía que volver él en el presente. Pero me recuerdo de eso. ¿A qué viene? No sé, a qué, bueno, que tengo más memoria de los 80 que de ahora. No sé, así. Stevie Wonder ganó un Oscar también en el 85 por I Just Called to Say I Love You, que es una canción divina. Claro, hermosa canción. Del 85. ¿Y esa también, toda la de Motown? Sí. Mira. Mira, hasta donde llegó sus super éxitos. Mira. Como tenemos We Are the World en Estados Unidos, tenemos una canción similar, muy hermosa, que es Argentina es nuestro hogar. ¡Oh! ¿Te acordás? No puedo creer. DJ Massi, que le agradecemos muchísimo. ¿DJ Massi? Massi, no Pablo, sino Maxi Massi. Ah, mira. Ah, DJ Massi. ¿Podemos jugar a adivinar quién canta en cada momento? Sí, a ver. Pero qué emoción, no se emocionen. A ver. Tal vez estés caído. Me parece que Heredia, Heredia. ¿Heredia? Sí. O Jairo, ¿no? Jairo, toda la vida, Jairo. Marilina Ross. Marilina Ross. Omianovich. Omianovich. Sandra. Sí. Muy bien, vas. Denis, Sergio Denis. Esa es. ¿Y ese? Mellino. ¿Quién? Mellino. No, no creo. No, para mí que es Diango. ¿Qué es Diango? Tu lugar, nuestro lugar. Es aquí, no lo dudes ni un instante. Nuestros padres y abuelos no midieron el esfuerzo. Para todos, Argentina es nuestro hogar. Si la van a cantar, cantémosla bien, ¿eh? Dar tu lugar, nuestro lugar. ¡Qué emocionante! ¡Vamos! Y así la Argentina. La Argentina toda unida en una sola canción. Nuestro padre. Valeria, Valeria. Es la. Valeria, que es nuestra Cindy López argentina. Cindy López argentina, Valeria. Ay, qué emoción, mira. Qué emoción. Sí, ah. Bueno. Ahí está. Ese es JR. JR. Sí. Guarda que mofarda. No sé lo único que es para adivinar. Bueno. Ese puede ser Heredia. Heredia, ¿no? ¡Hombre! ¡Hombre! Sí. Ahí todavía cantamos, hay un pasito. Otro. Tu lugar, nuestro. Volvemos. Volvemos, chicos. Párense en las casas. Es aquí, no. Parate, que estás escuchando la radio. Parate por tu país. No quemen todo con el encendedor. Un país con gente buena, no sé qué. No midieron el esfuerzo. Para todos, Argentina es nuestro hogar. Vamos, todos, está cantando. Mi lugar, tu lugar. ¿Cansada de tener que pagar abultadas cifras cada vez que llamas al electricista? El plomero te ve la cara cada vez que viene a arreglarte el cuerito que pierde. Cada vez que pasa para ayudarte a reparar la lámpara al encargado, se te queda 5 horas en tu casa. De los creadores del novio perfecto y del espejo que afina, llega el chongo a domicilio. Callado, fuerte, hábil, con solo una aplicación, tu mascota se transformará instantáneamente en un amable caballero que arreglará todas las cosas que no funcionan en tu casa. ¡Ay, caramba! Se inundó la cocina. ¡Pirulais! ¡Pirulais!

shake me down. Not a lot of people left around. Case de Elephant, Shake Me Down, estamos escuchando, ya termina, todo termina este programa, la hora doble. Para cerrar, pon el tema Save the World de SHM. Save the World de SHM, te escuchamos desde el auto, dice Aquiles. ¿Cuál es Save the World de SHM? ¿Cuál es Save the World? Lo estamos buscando, lo estamos buscando. Save the World. Bueno, no sé, está pidiendo un tema. No está fácil pedir temas, es que programamos con 2 semanas de anticipación porque... Sí, sí, sí, sí, no, porque es una radio, si querés, de lo que quiera de Homero Manzi, tenemos lo que se te cante, pero Save the World de SHM está complicada, Bueno, últimas participaciones. ¿Esto es Save the World de SHM? ¡Toma mate! ¡Ya vivan! ¡Puta! Into the streets, we're coming out. Never sleep, mira, never get tired. De maraca, ¿no? Me gusta. Sí, aprendió bien el papel de la conducción. Ah, no, ¿por qué hay que poner este tema? Un ratito, ahí está. Ahí está, te lo pusimos un ratito, nomás como para que... Sí, eso, mamaraca, te la pusimos un ratito. Sí, bueno. Qué chongue. Un abrazo grande le mandamos a Aquiles, que lo había pedido. Últimas participaciones de literatura con helado tenemos para vos, Aquiles. ¿Cuáles tenemos? ¿Vos yo tenés tengo dos? De, sí, te tengo de Nadia Toledo. Ajá. Escribió La Ilíada Masco, de Damasco, y La Odisea Naná. Ah, perfecto. Muy Nadia. Bien, y después otra, El Quinoto de la Mancha. Nadia Toledo. Guido puso Mara Tuya, de Tuya. El escarabajo de Orio, dijo Eliana La Casa. El frambueso de los Bakersfield, dijo también Eliana La Casa. Muy lindo. Así es que bueno. Una persona muy genial, ¿eh? Muy genial. ¿Quién es? ¿Cómo se llama? Eliana La Casa. Felicitaciones. Que bravo, fue, Teresa. Es la autora de un muy lindo de esta semana, que dijimos muertos con helado, hicimos un día. Y ella dijo Ana Ángeles. Fuerte. Oh, esa mujer. Fuerte. Hay que tenerla presente, ¿eh? Eliana, se ve que estudia exposición con alguien muy bueno. Sí, seguramente. Bueno, hacemos el sorteo entonces. A ver. Ay, sí. Sí, bolillero. Poneme la cosa. Bolillero. Bueno. A ver, Ya. Espera. Va. Señor de la batería. Apuesta. Tengo acá uno, un nombre. Agustín Polverigiani, puede ser. Polverigiani, perfecto, Agustín Polverigiani. Te felicito, Agustín. Mándanos, Agustín, un beso, mándanos un beso. Estoy hecho un tarado. Pero un tarado afectuoso. Sí. Beso. Voy a hablar con el psicólogo. Hoy no fui esta semana porque me quedé dormido. Agustín, mándanos un mensaje directo. Mandarnos un mensaje directo en el Twitter. Sí, participo por Twitter, creo. Sí, en el Twitter. Abusidad. Exacto. Mandarnos un mensaje directo y con tu nombre y tu apellido y tu número de documento. Si nosotros le pasamos a la heladería, a partir de mañana tenés 15 días para retirarlo. Esto es en Corrientes 1695, frente al Paseo de la Plaza. Qué rico. Esto fue el programa de hoy. Lo pueden volver a escuchar si quieren en www.lahoradoble.com.ar. Les mandamos un gran abrazo a todos los que nos escuchan día a día, noche a noche. Día a día también, porque hay gente que lo escucha de día. Gracias. El desayunar con La Hora Doble es delicioso. Es mejor que escucharlo en el momento. Es muy lindo. Muchísimas gracias a Ale Quiroga, que estuvo en la producción. Fabio Yuri, que estuvo desde el martes a jueves. Antes estuvo Daniela Reboleros. Reboledos, ¿cómo es el apellido de Daniela? Nunca me lo acuerdo. Bueno, no importa. Oliveros, ahí está, perfecto. Palomasi, que nos habló de viajes, nuestro antropólogo. La señora Vanessa Strauch, o señorita. Estamos en camino. Señorita. La señorita Vanessa Strauch nos vino hoy y nos habló de moda, canciones y risas. Así es, gracias. Bueno, Félix Buenaventura estará con nosotros el lunes a las 0 horas, o sea, ni bien empieza el martes, se reincorpora al equipo. Mi nombre es Federico Simonetti, esto fue La Hora Doble, nos vemos el lunes, que tengan un muy lindo fin de semana. Desde Buenos Aires, República Argentina, transmite LR4, Radio Splendid, en 990 kHz.